Chus. Joder. Dale, Chus, el hermoso. Abre la máquina. 24 de abril 2006. Programa número 3.323 dels especialistes secundaris. No hi ha cap oient que tingui... que porti el compte de, dels problemes que de tot l'hablamos un dia, me parece, fora, no? Interessant, fora interessant que algú contés els problemes que portem, però és dificilíssim. És que... perquè hi ha problemes que hem fet, però que compta com si no els haguem fet. O sigui, que és que al final... jo crec que vam portar més de... Mil. Mira, l'altre dia el Roberto va fer 3.000 programes, el Roberto Sánchez, sí, no? El sí. Si amanece. Sí. Ho ha fet amb 8 o... 12 temporades. 12 temporades, vale. Nosaltres portem 5. Regla de 3. Passa que nosaltres que estem sempre, eh? Sempre, sempre. És que no fem festa mai. I com saps, Roberto, li vas preguntar que has fet 3.000 programes? Doncs un oient que m'ho va fer veure. Sí. Això és un oient. El Ricky va fer 100 programes. No? La parada del Ricky Romero. I com saps que tenia 100 programes? Un oient li va dir... Jo crec que ens va explicar el Roberto és que un oient els va preguntar quants programes portaven i llavors ho van mirar i va sortir aquesta xifra. Bueno. Però no era l'oient el que portava. Però com els nostres oients són quasi campiones, doncs potser un el que va fent és mosques a la paret. Cada programa que fem, claca. Com en la càrcel. Vale, algú de vosaltres té la casa plena de mosques, de marques, amb els programes dels especialistes secundaris? Digueu-nos un número. Quants programes portem? Vinga. Vale? Vale, pues especialistes@cadenaser.com, especialistes@cadenaser.com, ens dieu si ho sabeu, encara que sigui aproximadament, perquè aquí que més que menys ho fa una mica aproximadament, doncs aviam si ens podeu dir quants programes devem portar comptant quan aquest programa es deia La Contraportada i ara que es diu, que no sé com es diu, i ara que es com diu... nosaltres. Sí, com nosaltres, vale? Si són 5 temporades, 6, quantes portem? Aquesta és la cinquena. La cinquena, vale. Doncs en 5 temporades quants programes podem fer comptant que nosaltres no fem festa mai, mai, i només tenim vacances a l'agost. Que no està malament. Un altre dirà, pues no està mal, xaval. Pues no està malament, però només a l'agost. Però és difícil, perquè també un agost van fer programa. És veritat. Ja, però bueno, és igual. Passant. I a més, un any de Mundial vam acabar abans, perquè hi havia Mundial i coincidia. És que és impossible. Quin rotllo. És un pal, no, això? És un pal. Es nota que és dilluns, que hem començat fluixets. Mails, no hi ha mails per comentar, només hi ha algun remember de gent que ja vol sentir alguna cosa el divendres, algun oient que s'ha fet un lío amb Picasso, la Gioconda, la Mona Lisa, s'ha fet un lío, Leonardo i no sé què més. I res més. Ah, bueno, i volem fer un anunci. A la web d'especialistesdesecundarios.com, el que fa el Dani, penjarem una foto. Ja sabreu d'aquí, però és una foto que vosaltres esteu demandant. Sí. A la web, especialistessecundarios@... què? Un algo. No, perdona. Especialistes@... No, especialistessecundarios.com. Especialistessecundarios.com. Aquí trobareu d'aquí poc, pròximamente, la foto d'un personatge del programa. I d'aquí poc també trobareu més informació per anar de públic al 52, el programa de Localia, que fem de dilluns a dijous i que s'emet d'11:30 a 12:30. Ara sí, es grava una mica abans, perquè el podeu veure. Clar, clar. Doncs aquesta és l'adreça de mi, especialistes@cadenaser.com i la web especialistessecundarios.com. Ara sí, ja són i 34, hem fet aquests 4 minuts que hem de fer per omplir una miqueta i anem a... Bueno, havíem de començar, però mira, tinc una premonició, es diu, no? Quan veus una miqueta el futur. Tu, nane? Tu? No es diu premonició? Bueno, sí, un pàlpito. Mira, d'aquí, 3 segons trucarà algú. A veure. És molt fàcil, mira. 3, 2, 1... 3. 6. Veus? És una premonició, una cosa que ve aquí al cap. Sí. Qué fácil es con el guión en la mano, hacer predicciones, así también los hago yo. Bueno, ya está. Es como quien pinta cuadros haciendo calcando. Eso es muy fácil, amigo. Yo... Un oyente nos dijo, nos escribió un mail que decía que últimamente no sé qué pasa, pero los invitados están como muy rebotones con los entrevistadores. Sí, salía en defensa nuestra. A ver, ¿quién es usted? ¿Qué quiere y por qué interrumpe un excelente programa de radio? ¿Por qué no mira más abajo en el guión? ¿Un poco más abajo, Tontaina? Joder, macho. A ver, más abajo el guión. Después de Tontaina, ¿no? Sí. Según el guión, vale. ¿Eres Sergei Bubka, el pertiguista? No. ¿El mítico...? No. Soy Tom Cruise, el Little Actor, el pequeño actor. Ah. Quiero un montón a Katie. ¿Cómo? Que amo a Katie. Entonces, no, es por... Pues ya lo sabemos. Sí, lo sabe todo el mundo. Dice, no, no la quiere. Sí, sí, la quiero un montón a Katie. Tom Cruise. Tom Cruise. Es Cruise o Cruz. Es Cruise, Cruz, ¿verdad? Cruz. Perdona, Tom. Porque yo me llamo de apellido Cruzan. Pero perdón, para abreviar en la escuela ya me pusieron Cruz. Pero tú, y por eso dejó a Penélope Cruz, porque sus hijos se iban a llamar... Cruz. Como la comida está árabe. Parecía un arroz pequeñino. ¿Arroz? Bueno, una especie de cruz. Tom, perdona que te haya llamado Sergei Bubka, pero es que tenía mal los datos. Y bueno, Tom, no sé, ¿qué quiere de nosotros? El otro día hablamos de ti en el programa. ¿Qué quiere por eso, de nosotros? No, sí, es eso. Me lo comentó mi mujer, que la quiero muchísimo. Y, en fin, no, yo llamaba para advertir a los jóvenes y a todo el mundo en general de que no hagan lo mismo que sus ídolos, o sea, que yo. ¿Lo de tomar drogas? Te quiero, Katie. ¿Qué? ¿Lo de tomar drogas o lo de la ideita esa que tuviste, Tom, de comerte el cordón umbilical y la placenta de tu hija? El doctor que estuvo aquí nos dijo que te la comiste. No, me refería a lo de la placenta. Mm. Lo otro, que cada uno haga lo que quiera. Pero te la comiste el doctor. ¿Cómo sí. calzó? Yo, sí, exactamente, con Rumescu. Yo aquí ya me quiero poner un poquito serio, de verdad, porque quiero decir a toda esa juventud, a esas chicas, a esos chicos que quieren ser como yo, que, por favor, no os comáis el cordón umbilical nunca. Te quiero, Katie. ¿Por qué? Porque sienta mal. ¿Sí? ¿Está malo? Hombre, pero si eso lo sabíamos ya, hombre. La nochecita que me dio el comerme eso, claro. Almax para aquí, Almax para allá. Y encima con Romescu. Unos ardores, sí, claro. Yo es que... Por un momento le echó la culpa al Romescu, ¿no? Sí, sí, al principio claro. Dije, esto se le dije, Katie, te quiero, este es el Romescu. Joder. No, digo no. En fin, qué mala hora se me ocurrió yo a mí comerme eso. Fíjate que hasta mi mujer recién parida, oh, Dios, me tuvo que cuidar de mí. Recién parida tuvo... más como nunca he querido a nadie en my life. Dime. Pero que tu mujer tuvo que cuidar... Sí, es que es horrible. Es horrible con este par de enamorados. Pareces un crío. Oye, ¿cómo está la niña? Está besándose. Se está... Mira, está no, se bueno, se está dando el truchón aquí en medio. Pero si Katie además está en otra ciudad, me parece. Está besando la mano. Está aquí al lado, no sé para un como los dobladores de actores porno. Don Chris, ¿cómo está? ¿Cómo está la niña? La niña está mejor que yo, creo. ¿Y tu mujer qué? ¿Cómo está? Oh, ¿cómo está, verdad? Está muy buena. No, ya está. Es la adoración que le tengo yo, es un delirio lo que la quiero a yo aquí. ¿Ya habéis salido del hospital, verdad? Sí. Y aquí, por favor, me quiero poner un poquito serio, ¿no? O sea, queremos un poquito de intimidad. Lo que voy a pedir es intimidad, ¿eh? Un poquito de que nos dejen tranquilos. Te quiero, amor. El tema es que pedimos, Katie y yo, un poco de respeto por nuestro amor sincero. Dejarnos en paz, dejarnos vivir en paz. Esta tarde estaremos dándonos el lote en Portaventura, en el bar de al lado del Dragon Khan. Y dejarnos vivir, por favor. Dejarnos vivir. ¿Al lado del Dragon Khan? Sí. ¿En el bar? Sí. ¿Estáis dándose el lote? Sí, porque nosotros somos de los que vamos con amigos al bar y estamos, Katie y yo, dándonos besos todo el rato. Y no participáis, ¿no? No, la conversación de mi amigo no me interesa. Ella y yo estamos locos por nuestro amor mutuo. Y nadie sabe qué cara tenéis, en realidad. No. Qué agobio, ¿verdad? De vez en cuando... Pues, ¿no agobia un poco? Quiero decir, ¿los amigos no están un poco agobiados? No, y siempre cuando hacen algún plan o así, nosotros decimos, no, nosotros no iremos, nosotros no vamos a otro lado, si nos importa, nos vamos al hotel. Y van todos juntos y nosotros nos retiramos antes, así un poco a la francesa y nos vamos al hotel. Porque estar con los amigos no nos gusta, preferimos darnos besos ella y yo. Bueno, si tienen todo el día para darse besos. No, el día se me hace corto. Yo duermo 2 horas al día solo porque esas 2 horas no puedo darle besos a Katie. ¿Y ahora cómo está de la tripa? Mejor. Eso. Porque o sea, nos ha ido el santo al cielo y aquí vamos, de la tripa es verdad, nada. Es verdad, estás mejor, ¿no? Además, la Iglesia de la Cienciología, sí. Que aquí es donde yo quería ir a parar. Sí, póngase serio, venga. Prohíbe los amigos. ¿Ah, sí? Sí. Mira dice que amigos no. Está bien. Nunca más. Y vale, ya poquita está. Cosa más. Bueno, un beso a Katie. Vale, o no. ¿Cómo que un beso a Katie? ¿Un millón? No, se lo doy yo. Sí, bueno, que se lo dé. De tu parte, vale, de bien. De estas partes. Vale, pues venga, de Little Actor se va. Adiós Tom Cruise. En directo, aquí, al programa de los especialistas secundarios. Mira. Agrada ver tanta estimación, ¿eh? Uh-huh. A mí también. Bueno, ahí va a ser el dia de Sant Jordi, eh? Va a ser el dia del llibre, va a ser el dia de la rosa i també el dia de la mentida. El dia, què dius ara? De l'escàndol. Dominique de Lyon. Buenas. Muy buenas tardes. Dominique, Usted trabaja en una importante editorial. No vamos a decir el nombre, pero es muy importante. Por lo tanto, ayer te tocó trabajar, ¿verdad? Pues sí, todo lo que has dicho tú hasta el momento es cierto. Yo me encargaba ayer de secar el sudor de un conocido escritor. Mientras iba firmando el libro, yo le sacaba la frente con una gasita. Ah, vale. Y también le iba dando agua y le espantaba los mosquitos con mi cola. ¿Y le sacaba los mosquitos también? No, los mosquitos. Ah, vale, vale, los mosquitos. ¿Y los mosquitos no? Los mosquitos también. ¿Cuándo sí se quería sonar? Sí. Ya. O sea, que vamos, que cuidaba de este escritor, ¿no? Pero vayamos al grano, ¿qué fue lo que descubriste? Porque es muy fuerte, ¿eh? Sí, vamos a ver. En un momento de descanso nos fuimos a un bar para picar algo, el escritor y yo. Entonces nos pedimos dos cañas y una de bravas, mixtas, con salsa brava y alioli. No mucho alioli, porque a mí se me repite tres veces. Ya, bueno. Alioli, alioli y alioli. Aligera el tema, ¿qué pasó? Bueno, pues eso, al acabar la brava, rebañando el plato con la última patata, justo debajo descubrimos otra tapa oculta, amigo. Oh, qué bueno, qué suerte. ¿Otra tapa? ¿De qué? De callos. ¿Debajo de las bravas? Debajo de la brava, es que mucha gente no la sacaba, pero debajo de la tapa de brava, rebañando, apareció una de callos. Madre mía. ¿Y qué hiciste entonces? Pedimos dos cañas más. Pedisteis, cuando habláis de pedisteis, hablas de ti, de tú solo, ¿no? De mí solo. Y te pides de dos en dos las cañas. Bueno, yo me considero a mí como dos personas, porque por la noche soy uno, que es yo durmiendo, y por el día soy otro, que soy yo despierto. Bueno, pediste, hablo a mí en plural. Pedí dos cañas más, ¿no? Sí, y nos comemos los callos. Sí. Pero al acabar los callos descubrimos otra de la tapa. ¿Rebañando el último callo? El último callo remaña en el tobante, otra de la tapa. ¿Otra más? Otra, o sea, debajo de las bravas había unos callos, debajo de los callos, otra tapa. ¿De qué? Del Código Da Vinci. Vaya. Y claro, nos pedimos dos cañas más. Del susto, ¿no? Del susto. Cada dos cañas, decir que son para mí las dos. Seguir sumando. Vamos, tiempo muerto, un momentito. Me estás diciendo que el Código Da Vinci estaba oculto debajo de unos callos que estaban debajo de unas bravas. Sí, pero no un Código Da Vinci cualquiera, no. El primer Código Da Vinci. ¿Qué dices, perro? ¿Qué dices, sí, perro? Escrito, ¿qué dices? Escrito por Fray Junípero de Móstolos. ¿Móstolos? Me suena Móstolos. ¿Pero esto qué es lo que es? Eso no. Pero un tito, o sea, Fray Junípero de Móstolos, este tío es del siglo XIX, ¿no? De eso es decirlo. El Código Da Vinci este se escribió en 1888. ¿1888? Eso es. Es el turrón más caro del mundo. Yo, ya, pero eso es muy. Eso quiere decir que este es el auténtico Código Da Vinci. O sea, que el que encontró... Manon, Manon Tropo. Vale. Estrachatela. Vale, vale. Vale, entonces, el que descubriste bajo los callos es el auténtico Código Da Vinci, escrito en el siglo XIX por Fray Junípero. Entonces, Dan Brown no pudo haber escrito el libro, el Código Da Vinci, que él no, cobra. No, es un impostor. Imposible, porque en 1888 no estaba Dan Brown. Madre de Dios. Entonces, yo, al darme cuenta de la noticia, me tuve que pedir dos cañas más. Venga. Bueno, nos pedimos dos cañas más. Claro. Sí, hombre. Pero esto... Cualquier excusa es buena, Dominique, esto lo tienes que denunciar, pero no, ipso facto. Yo lo he denunciado. Le dije al del bar, mire, apúntame las cañas. Y, bueno, nos apunta las cañas, queremos a Escote. Y me fui a la editorial... ¿Cuántas cañas llevabas? Ocho. Ocho. Ocho llevábamos. Y me fui a la editorial y, en fin, ese es el tema. Porque allí siempre hay un policía. ¿Dónde? En la editorial. ¿En la editorial? ¿En todas las editoriales hay un policía? En todas las editoriales hay un policía, precisamente para estos casos. ¿Para pero denunciar? Pero yo veía que no rullaba. ¿No qué? No rullaba. ¿Rullaba? Sí. Y había una cosa rara en el podi. ¿En él? Poli. ¿Viste algo raro? Acuérdate, a ver lo que haces a ti, porque ibas morado, ¿eh? O sea, no me estaba decidiendo. ¿Qué quieres decir con que algo raro tenía el poli? Que el tío estaba en una mesa escuchando la radio. Vale. Llegué yo, con el verdadero Código Da Vinci, le expliqué la situación. ¿Y sabes qué hizo el poli? No mete ustedes, eso primero. ¿Qué hizo? Hizo como que no me escuchaba y se puso a buscar otra emisora en la radio. Mm. Ah. ¿Y le dijiste lo del libro, que habías encontrado un Código Da Vinci del siglo XIX? Debajo unos callos, te lo dije todo, pero el tío como si no estuviera. Entonces, ahí empezó a cuadrar todo, ahí me olí la tostada, porque yo soy perro viejo. Como Nane. Ah. Habían comprado el silencio de ese policía. Arrea. Formaba parte de una conspiración pergeñada para tapar el escándalo. ¿Por quién? ¿Por Dan Brown? Sí, me vi en peligro y me largué poco a poco. Pero noté pasos por detrás que me seguían. Entonces, ¿qué hice? Correr más. Y beber más. Y pasé muchos nervios. Y entonces me pedí más caña. Para calmarme. Normal. Es que si estás nervioso, pues unas cañitas. Entonces, Dominique, en este punto, ¿cuántas cañas llevas ya? 14.000. Bueno, estás ahora mismo, podemos decirte que estás en el centro de una conspiración para evitar que se sepa la verdad sobre el Código Da Vinci, que no lo ha escrito Dan Brown. Vamos a ver, yo soy consciente que he tocado unas teclas que no debía tocar, he molestado a quien no debía molestar, y a la noche al llegar a casa, borracho, perdido, claro. Me habían destrozado la casa, estaba toda desordenada. Me rompieron un jarrón enorme en el medio del comedor. Jarrón, que era muy caro, lo tenías mucho cariño. No, no era mío, jarrón, lo trajeron de fuera y lo rompieron en mi casa. Fíjate que mala leche, qué mala odio. Leche hay que tener, Qué odio, traer un jarrón de fuera para romperlo en mi casa. Para rayarme el parque, con ese espíritu, Iván. Qué fuerte. Dominique, pues la verdad, te felicito por tu valentía. Lo primero es por venir a hablar a la radio. Sí, porque vocalizando como vocalizas. Me da mucha vergüenza a mí. Lo segundo es por haber elegido nuestro programa para denunciar que el Código Da Vinci, el que lee todo el mundo, es falso. ¿Y tercero? Y tercero, que si quieres te invito a unas cañas. Vale. Que seguro que no me dices que no. Siempre sí, siempre, siempre sí. ¿Con espumita o con poca espumita te gusta? A mí me gusta sin espuma y caliente. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo le digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. ¿Y aún estoy esperando la rosa? ¿Te pues puedes creer eso? A mí me regaló un clavel y un librito paquete de tabaco de fumar. ¿Y un clave por qué? Digo, ¿qué me has visto? ¿Cara de porrera? ¿Para quién se ve? Te vas y me buscas el libro de... ¿Cara de Buena Fuente, que me gusta? Pues no es el que más se vendió. Ya tenemos llamada. Bueno, es urgente. Aquí secretaria personal y atención a la cliente del fotógrafo Spencer Tunney, famoso en el mundo entero por sus fotos de gente reunida en un mismo sitio y en pelota. ¿En qué puedo ayudarle? En la tienda Ruth Vestida. Muy buenos días, caballera. Verá, yo estuve el día en que se hizo el fuerte. Vamos arriba. Buenos días, la tienda Ruth. Muy buenos días, caballera. Verá, yo estuve el día en que ese fotógrafo, el Spencer Tunney, vino a Barcelona a hacer una de sus fotos de desnudo, a toda la peña. ¿Cuándo fue a Barcelona? Pero de esto hace ya un poquito de tiempo, ¿eh? 3 años ya hace, caballera. 3 años, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo, eh? No tanto. 3 años ya, no tanto. Joder, bueno, ¿y qué? Yo aún estoy esperando que me salgan pelos en el pecho y no salen y no pasa el tiempo para mí. Usted estuvo ese día, ¿no? Y se desnudó para nosotros, caballero. Si no es indiscreción la pregunta. Pues sí, caballera, me desnudé del todo. Me puse allí como Dios me trajo al mundo y sobre todo como me dijo el fotógrafo. Bueno, pues muy bien. En cuclitas. Gracias, caballero. Sepa usted que colaboró en una obra artística. ¿Recibió usted la fotografía que siempre mandamos a las personas que colaboran con nosotros? Sí, sí que la recibí, caballera, pero la recibí ayer. ¿Ayer? No, antes de ayer. No, hasta, no. No, hace 3 años la recibí. Enseguida la enviamos a la semana. Sí, no, lo que me refiero es que ayer logré verme en ella. Ah. Para mí como si no la hubiera recibido porque no me había visto en ella. O sea, pero ayer limpiando el polvo, digo, anda, pues estoy ahí, es que no me había encontrado. Lleva 3 años buscándose y hasta ayer no se había encontrado. Correcto. Hemos encontrado a Wally, ¿eh? Pues sí, sí que ha tardado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la tiene pequeñica, ¿eh? ¡Oiga, caballera! Bueno. Estaba mirando la cara, no la cigalilla yo. Estaba mirándome, buscándome por la cara. Bueno, ¿y qué le pasa? Con la cigalilla estamos todos igual. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno. Entre mi novio y yo hay una separación grande. Pero usted no tiene cigalilla. Mi novio sí. Bueno. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que quiere usted? Pero ¿qué problema tiene? Es que el tío que está justo detrás de mí, un tío con bigote y feo, me está poniendo los cuernos. ¿En la foto? ¿Me está diciendo que su mujer se lo hizo con otro tío mientras usted posaba en la foto? ¡Esto es indignante! No, me refiero a que esa persona me hizo los cuernos pero con los dedos, eso que se hace de broma. Entonces hago yo en la foto, es Persin Tonic, en pelotas y encima con un gilipollas por detrás haciéndome los cuernos. ¿Me está diciendo que un individuo utilizó el dedo meñique y el índice para hacer la típica broma de la fotografía sin que uno se dé cuenta? ¿Esa? ¿Broma? Sí, ¿a usted? Sí. Efectivamente, y en vez de una persona parezco una cabra montesa. Una cabra montesa en pelotas. Y pelá. ¡Eso es incierto! ¡No es incierto! ¡Eso es cierto! ¡Tú sí que eres incierto! No, es Paloma. Es que... Paloma, ¿quieres callarte? Si no soy yo. Sí que eres tú, pero no, caballero, esto no puede ser. ¿No ve que la gente... A ver, esto va a suponer pues un antes y un después en las fotos de Spencer Tunney. La gente viene a hacerse la foto con nosotros, pues es gente buena, es gente madura, liberal, seria, diseñadora, guionista, gafas de pasta. Ellos jamás harían una broma tan cochambrosa, tan cutre. Pues yo le digo que detrás de mí hay un tío poniéndome los cuernos con el índice de meñique, caballera. Se lo vuelvo a decir, hay un tío detrás de mí poniéndome los cuernos con el índice de meñique, caballera. Pues como se entere Spencer, se va a llevar muy mosqueo, porque... No le gusta que hagan esas bromas en su fotografía. ¿A mí qué me importa, Spencer? El problema es que yo ahora, ¿qué hago? ¿Voy a tener que soportar estos cuernos toda mi vida? Pues sí, ¿qué pasa? Porque la foto la tengo colgada en el comedor y ahí a veces viene gente a verme. Eso es mentira. Es verdad, no viene nunca nadie, pero ¿qué? La veo yo y me jode. Pues lleve los cuernos. Hay gente que ha llevado los cuernos toda su vida con mucha dignidad y tampoco es tan grave. Mire María Jiménez. Pero eso... ¿Qué? Además, yo no me voy para olvidar como María Jiménez, ¿eh? ¿Entonces caballero, qué quiere que hagamos? Pues exijo lo mismo, que se repita la fotografía. ¿Pero qué usted está... ¿Qué estás tú usted diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues tú te estoy diciendo que se repita. Esto no puede ser, es imposible. No puede ser. Lo que oye le digo. No. Quiero que se vuelva a hacer la foto y además quiero que salga la misma persona que se iba aquel día. Y la quiero igual. Pero si eran 7.000 personas. Igual. ¿Y el de los cuernos también quiere que salga? No, a ese hay que encontrarle. Pero para darle 100 latigazos. Pero ¿cómo vamos a llamar, señora, a las mismas personas si eran 7.000? No podemos, es una locura. Además, si no tenemos los datos de ellos, lo apuntamos todo en una servilleta de un bar y la tiramos. Caramba. ¿Así que no pueden repetir la fotografía? ¡No se puede! Son las mismas personas. ¡No se puede! ¡No! Mira, haga una cosa, señor. ¿Por qué no coge un poco de Tipex? ¿Sabe el Tipex, no? Tipex. Le pone dos motitas encima de su cabeza y borra los deditos del señor que le puso los cuernos. Pues ¿eh? También, ¿verdad? Ah. Pues también, ¿verdad? Así podré saber a la primera dónde estoy en la foto. Claro. Porque busco los puntos blancos y digo, ahí debajo estoy yo. Claro. Se verá más, ¿no? ¡Jo, caballera! Y también, ¿no parece de ella una cabra montesa? ¿Eh? Que ya no parecerá una cabra montesa, como mucho parecerá Mickey Mouse, ¿eh? Pues Mickey Mouse. Desnudo, pero ya no una cabra, no cabra. Además sí, claro. Además yo desnudo parezco más, tengo más cuerpo de Mickey Mouse que de cabra. Vale, venga. Hola, José Ruth, una pregunta. Bueno, no, ¿qué? ¿Usted también se hizo la foto de desnudo aquel día? Yo, pues claro que me hice la foto. Yo salgo en toda la foto que hace despensa. ¿Y dónde está usted para que yo la pueda detectar ahí en la foto? No se lo diga, Ruth, no se lo diga. A ti te la voy a decir. Adiós, buenos días, caballero. Paloma también estaba. Oh, yo, dos tríos. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, comienza... espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Atención amigos, Carromato Deportivo, ya está a las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, yo pregunto, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Y atención amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. De fantástico se puede catalogar este fin de semana deportivo en este gran país que es España. Los mejores deportistas del mundo son españoles. Fernandito Alonso con su segunda posición en Imola, pero que es líder del Mundial. Raúl González Blanco con su partidazo al frente de este Real Madrid que cada vez tiene la liga más cerca. Julito Rey con su triunfo en la maratón de Hamburgo y récord de España, que es como récord del mundo. Alejandrito Valverde con su victoria en la Lieja Bastión Legia. ¿Y qué decir de Rafita Nadal con su descomunal demostración de fuerza ante el amanerado Federer? Señores, este fin de semana da gusto ser español. Es la consagración de España como la primera potencia mundial en todos los aspectos. Esto es, me recuerda a las memorables batallas de Flandes, en las que el ejército español batallaba sin miedo por vencer a los cobardes, a las órdenes de Fernando y Fernando Felipe y Felipe y V. No, es Fernando II, Felipe III y Felipe IV. Es igual, lo que sea, compañero Vicente Gea, español de tro. ¿De qué? De pro. Buenas tardes. No, yo soy de ciudadano del mundo. Tú eres español. ¿Tú eres español? ¿Qué pone en tu DNI, cobarde? ¿Qué pone? Pone que soy de Valladolid, pero soy ciudadano del mundo. ¡Calla, blasfemo! Bueno, te he encargado, Vicente Gea, que hagas una especie de reportaje exhaustivo recopilando todas las pequeñas y grandes hazañas del deporte español en este fin de semana, aparte de las ya citadas. ¿Y qué has encontrado, Vicente? Pues he encontrado una victoria en golf de un chico que promete y poco más. Lo que sí que he encontrado, atención, Carromato, es una derrota muy dolorosa. ¿Pero qué dices? ¿Un deportista español ha defraudado a la corona? Uno no, varios. ¿Pero de quién se trata, por Cristo? ¿Quiénes han deshonrado a esta tierra? Son un grupo de nueve chicos que han ido este fin de semana a Cerdeña. ¿A la Cerdeña? No, a Cerdeña, la isla. ¿La isla? Sardinia, aprovechando un vuelo barato. Y ayer domingo en una playa de Cerdeña estaban después de la paella a tirarse en la arena y unos chavales italianos les propusieron un partido 5-5. Y lo perdieron. ¿Y los españoles perdieron contra los espaguetis? Sí. Tenemos al teléfono uno de estos chicos que ayer jugó el nombre de España y perdió. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es posible que unos macarronios vinieran a pedir partido 5-5 en la playa y que perdierais? Bueno, el nombre de España. Lo sentimos mucho, luchamos hasta la extenuación, pero es que nosotros habíamos salido la noche anterior, ¿sabes? Y encima fumamos mucho tabaco y estábamos mal físicamente, ¿sabes? Pero esto no puedes... ¿Cómo te llamas, insensato? ¿Cómo te llamas? Me llamo... Chencho. Chencho. Chencho, a ver. Felipe. ¿Felipe? Ah, no, es que he hablado antes con tu compañero que era Felipe y tú eres Chencho. Vale, no, corre. Pero Felipe ahora no está extenuado. Tú no marcaste ningún gol, ¿no? Yo no marqué ningún... Yo era portero. Pero tú sabes, Chencho. ¿Qué? Te veo preocupado. Chencho, tú sabes... que en este partido estaban... puestas... ¿Por qué está preocupado? Porque en este partido estaban puestas todas las miradas españolas. Todo un país estaba detrás vuestro. Ya... El jugador número 12. Pero no me grite, ya le he dicho y lo sentimos y pedimos perdón por todo ello. Yo lo único que puedo decir de por mi parte, Chencho, puede decir que seguiremos trabajando y luchando para que esto no vuelva a suceder en ningún sitio del mundo. Chencho. ¿Qué? ¿A dónde vais de excursión? La próxima vez. Nos vamos a Mallorca, en otro vuelo más barato aún. Bien, Mallorca, capital, Berlín. Cuando vayáis a Mallorca y os pidan un partidillo 5 alemanes, espero que mejoréis el rendimiento. ¿Eh? Ya, pero es díselo que... Díselo tú, Vicente. Pero... Espero que mejoréis el rendimiento. Sí, ya lo he oído, lo he entendido. Pero es que a Mallorca solo vamos a ir a emborracharnos, ¿eh? Y a tomar un poco el sol, si hace. Y si nos piden partido, pues les diremos que no, porque nosotros, al fin y al cabo, el deporte pues no nos gusta mucho. Y además hoy tenemos agujetas hasta en el cielo de la boca. Pues os preparáis físicamente, ¿vale? Se acabó fumar, se acabó beber, se acabó fornicar, se acabó ir de discotecas. A partir de ahora, entreno. Díselo tú. Y va a venir usted a entrenarnos. Entreno y entreno. ¿Estamos? Entreno y entreno, Chencho, ¿eh? Bueno. Estoy jugando con las alegrías y las tristezas de toda una afición, ¿eh? Con el sentimiento español. Estoy jugando. Que os vais a la playa muy contentos, aceptáis partido con los italianos y os ganan. Descarado. Le habéis roto la ilusión a un chaval. ¿Verdad que luego le pediréis? ¿Verdad que tú estás en la seguridad social? ¿Verdad que te pagamos la seguridad social en España? Pues gana tú un título para ello en la playa. Este pequeñajo se está animando también a pegar la bronca, ¿no? A ver si esta manchita, Vicente G, esta manchita negra nuestro no se reincorpora al redil de la victoria de la furia roja, ¿eh? Bueno, roja no sé, porque estos descarados iban vestidos como el ejército de Pancho Villa. Cada de su padre y de su madre, sí, porque no había presupuesto. Fue algo improvisado. Fue improvisado. Os vais a la playa vestido con los colores de la selección. ¡Rojo! ¿Vale? Vale. ¿Eh? De acuerdo. A entrenar. Entreno y entreno. Mañana y tarde. Entreno y entreno. ¿A qué hora es el entreno? Entreno y entreno. Entreno y entreno. ¿Vale? Adiós.